A partir de entonces, todos los días se encontraban en el muelle, desayunaban y almorzaban juntos, paseaban y admiraban el mar. A menudo, cuando no había nadie cerca, él la besaba con pasión. Esos besos clandestinos en pleno día parecían haberles restituido a ambos las ganas de vivir. Gerov le decía a Ana lo hermosa que era. Se comportaba como un amante impaciente, pero la joven a menudo le rogaba que reconociera que no la quería y que solo veía en ella a una mujer vulgar. Cierto día, Ana recibió una carta de su marido, von Diderits, en la que anunciaba que había contraído una enfermedad en los ojos y rogaba a su mujer que retornara a casa lo antes posible. Ana apresuradamente hizo los preparativos y le comunicó a Dimitri sobre su partida. Él la acompañó en el coche a la estación de trenes. Al sonar la segunda llamada, ella subió al vagón del expreso. Está bien que me vaya. Así lo quiere el destino. No te preocupes. De seguro volveremos a vernos. No, Dimitri. ¿De qué hablas? Tengo que estar con mi esposo. Pero cuando él mejore... No. Hace tiempo que me he dado cuenta de que no puedo seguir así. Y la enfermedad de mi esposo me ha dado fuerzas para tomar la decisión. Ana. Ya lo he decidido, Dimitri. Lo siento. Pero es una locura. Lo nuestro siempre fue una locura. Por eso mismo no pienso regresar.